Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, 29 de marzo de 2022, y ya nuestro 28º programa de la temporada 23 y de este curso 2021-2022. Un saludo desde Jerez de la Frontera y a todos nuestros amigos de Radio Indes. Y a nuestros compañeros que están hoy aquí en el estudio, bienvenidos todos. Hoy tenemos que saludar especialmente a un compañero que bueno, no sé si es cometa o lo que es, pero viene aquí de vez en cuando le toca dar la vuelta alrededor de mi sol. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Bien hallados, estoy estupendamente encantado de estar aquí con vosotros de vuelta. Bueno, pues nos alegra mucho que vengas, nos alegra más todavía el tema que traes, que bueno, en nuestro grupo de WhatsApp lo expusiste y además, bueno, ahí te lanzaste a contarnos, bueno, ¿qué nos vas a contar? Bueno, voy a contar por una parte cómo fue la segunda sesión del curso de iniciación a la astronomía que dimos en el Instituto Coloma a las nuevas personas que se integran en la agrupación. Y por otra parte, pues motivado quizá por la preparación del curso, di con un artículo que hacía referencia a un tipo de objeto que yo desconocía, que son las enanas submarrones. Entonces, el concepto motivó mi espíritu astronómico. Empecé a investigar un poquito y di con unos hallazgos bastante interesantes que quisiera compartir hoy con vosotros. Venga, pues ahora nos lo cuenta y bueno, veremos esas submarinas estrellas marrones que es lo que nos trae y supongo que Lito tendrá algo que decir porque nos trae siempre todo tipo de estrellas que siempre nos has contado y yo creo que de estas no hemos hablado nunca, ¿no, Lito? No, no hemos hablado y le agradezco a Marco que traiga estas cosas porque también me hace para refrescar el tema y para tener debate, pues le he echado también un vistazo a lo que se considera estrella, enana marrón o subenana marrón. Ya hablaremos. Muy bien. También está con nosotros, que hoy toca ya final de mes, agenda para el mes que viene, para el mes de abril, y está Jesús Moya que nos trae pues el proyecto Fénix. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, aquí echando el ratito, descansando ya después de la dura semana pasada que no pude estar y ya he recuperado durante el fin de semana, lo he puesto todo en orden y luego os doy una charlita a las cosas de ver en abril. La galaxia floreciendo en primavera, básicamente. Muy bien, tema interesante. También tendremos hoy, como ya está siendo habitual todos los programas, bueno, ya parece que tiene nombre o tendrá nombre o hay varios nombres pululando por ahí, barrosofonías. Joaquín, señor presidente, hay hoy. Sí, claro, claro que los hay. Hoy, además, hoy tenemos sesión triple, si no recuerdo mal. Tenemos que resolver una, tenemos que poner a la de la semana pasada y comenzamos con la de la otra más. O sea que os vais a hartar. Muy bien. Bueno, esto va a ser el programa, aunque para finalizar hablemos también de la reunión de la RADA y otra que ha habido también en la Federación, en la FAE, que supongo, José Luis, tú nos contarás el tema de la Federación y de la RADA, pues no sé si Lito o Joaquín tendrán que comentar algo al respecto. Y bueno, yo como representante de la agrupación en la Federación Española, la FAE, pues os puedo comentar un poquito los temas así que nos afectan o que yo he visto que saca aquí un pequeño resumen que se pueden comentar. Una reunión anual de socios de 5 horas aproximadamente duró, que la mayor parte del tema es muy burocrático y demás, pero en fin, hay algunos temas que quiero comentar. Muy bien. Bueno, pues sin más, estamos ansiosos por escuchar a Marco para que nos cuente cómo vislumbró la noticia, cómo investigó el tema y bueno, que es una submarrón. Por cierto, Marco, ¿sigues siendo lector del Sky Telescope? No, hace mucho tiempo que no, que deje de serlo. Tradicionalmente la revista en inglés la sí, la sí, sí. Pero hace ya tiempo que, bueno, se me acumulaban los ejemplares sin poder leerlos. Sin leerlos, ¿no? Sí, opté porque era más razonable para conservar mi salud mental darme de baja y buscar información de forma más puntual, ¿sabes? Uh-huh. Por otros medios que los haya patadas. Realmente. Ok. Bueno, pues el caso es que todo esto parte, como antes comentaba, de la segunda sesión del curso de Iniciación a la Astronomía, que me cayó en gracia impartir y que, bueno, me sirvió para desempolvar un poquito los conocimientos. Una presentación, un PowerPoint que tenía de hace bastantes años, lo renové completamente. Y, bueno, sabéis que los adictos nunca nos terminamos de curar. Podemos controlar nuestra adicción, pero en el momento en que nos someten otra vez al estímulo, pues caemos, y fue lo que pasó. Entonces, pues simplemente por el hecho de dar un repasito por los diversos puntos que toqué en el curso, los tipos de telescopio, los diversos objetos astronómicos que se pueden ver, pues la sensación fue, bueno, ¿cómo ha podido estar tanto tiempo, tantos años sin mis dosis habituales? Y esto lo pongo en conexión con una novela que estoy leyendo de ciencia ficción que se llama El proyecto Hail Mary. Hail Mary en inglés, los que sepáis un poquito de inglés y seáis católicos, sabréis qué significa Ave María. Pues el proyecto Ave María es una novela de Andy Weir, el mismo autor de El Marciano. El Marciano es una de las mejores novelas de ciencia ficción, posiblemente la mejor que yo he leído en los últimos 10 años. Ciencia ficción dura. Y este otro libro de él, pues va en la misma línea. Es una ciencia ficción igualmente dura, que se mete en bastantes conceptos científicos. El protagonista es un científico, como no podía ser menos. Y bueno, entre los diversos elementos de la narrativa hay uno de los personajes, vamos a llamarle personaje, no quiero destripar el libro, que salta de una estrella a otra. Dentro de las estrellas de la vecindad del sol, pues va saltando, llega al sol procedente de Epsilon Eridani, de ahí salta a Sirio, estrellas cercanas como conoceréis, y de Sirio saltaba a una estrella que yo desconocía por completo y que resulta que efectivamente está en la vecindad del Sol, que tiene el evocador nombre de WISE-0855-0714. Digo, uy, vaya, yo no sabía que existía esa estrella. Voy a buscarlo. Así que me zambullé en la Wikipedia, como no podía ser menos. Busqué la estrella en cuestión y aquí que encontré que era una enana submarrón. Yo conocía las enanas marrones. Sabía que era un tipo de estrella que no llegan a ser del todo estrellas, que se quedan a mitad de camino dentro de su evolución. Pero no sabía que existían unas enanas submarrones. Así que empecé a leer el artículo, movido por mi renovado interés en estos temas, y resulta que la estrella en cuestión no solo pertenece a un tipo que yo desconocía, sino que además resulta que es una estrella cuya temperatura está por debajo de los 0 grados Celsius. Es decir, una estrella literalmente congelada. ¿Y cómo puede ser esto? Una estrella que de momento tiene pertenece a un tipo que yo desconozco y que además está más fría que el hielo, merece nuestra atención, ¿no es cierto? Una estrella muerta. No, muy viva. No. Pero cuando, bueno. Cuando un cuerpo está frío, dice, ya no tiene vida. Bueno, eso de llamarlo estrella es mucho. Esto da para un debate muy interesante. Por eso, por eso. Porque, bueno, sigue Marco, que te ha interrumpido. Y... Bueno, pues resulta que las estrellas marrones en cuestión, o sea, las enanas marrones en cuestión, son un objeto, ¿vale? Que vamos a llamar de momento objeto para no crear debate, porque puede ser catalogado como estrella o puede ser catalogado como un planeta. Recordemos que un planeta, aunque su lugar natural es estar orbitando en torno a una estrella, pero puede no estarlo. Hay planetas que han sido expulsados de sus sistemas estelares por motivo de las fuerzas gravitacionales que operan en el seno del sistema solar y pueden haber sido expulsados. Como consecuencia de esto, escapan a la influencia gravitacional de su estrella y dan lugar a lo que se conoce como un planeta rebelde, un rogue planet, que queda también un término que evoca a la ciencia ficción, ¿verdad? Sí, sí. Pues, de hecho, estas enanas submarrones, si nos atenemos a la clasificación actualmente vigente oficial de la Unión Astronómica Internacional, no la podríamos considerar como tal estrella, porque está por debajo del límite oficial establecido por este organismo internacional, que es de 13 masas de Júpiter. Es decir, cualquier objeto que no llegue a tener 13 veces la masa de Júpiter no se considera con carácter oficial por la Unión Astronómica Internacional como una estrella. ¿Vale? Es decir, lo que la Unión Astronómica Internacional consideraría una estrella serían las enanas marrones, no las submarrones, sino las marrones, por encima de 13 masas y capaces de sostener reacciones termonucleares en su interior para fundir deuterio. ¿Vale? Si repasamos un poquito el proceso de formación estelar y los diversos tipos de estrellas que existen según su evolución, recordamos que una estrella en sentido propio son aquellas que tienen en su interior reacciones termonucleares de fusión del hidrógeno o del helio. Parece ser que cuando no tienes suficiente masa y eres una enana marrón, lo que puede fundir únicamente es deuterio. Y por tanto son reacciones termonucleares mucho menos energéticas y que no dan para que la estrella sea considerada tal. Pero el caso este de nuestra estrella protagonista de hoy, esta WISE 0855-0714, es que ni siquiera estaría ahí. O sea, sería un objeto catalogado como planeta, ¿no? Porque no llega ni siquiera a fundir deuterio. Pero sin embargo, no está frío completamente. Es decir, tampoco podemos considerar que sea un planeta frío, porque dentro, en su interior, hay un corazoncito caliente. Tan caliente que es capaz de brillar con luz propia, pero no con luz visible. Vamos a explicarnos. Esta enana submarrón, al estar caliente, emite radiación. Pero emite radiación dentro del infrarrojo. Sabemos que cuando un objeto se calienta, lo que se conoce en física como un cuerpo negro, va emitiendo radiación en las diversas longitudes de onda del espectro electromagnético. Es decir, según va calentándose un cuerpo negro, empieza a emitir primero ondas de radio, posteriormente microondas, después radiación infrarroja, y cuando llega a una cierta temperatura, que creo que anda por los 3.000 Kelvin, empieza a ser visible, empieza a emitir luz visible. Pues bien, resulta que esta enana submarrón no está suficientemente caliente como para emitir luz visible, pero sí emite luz infrarroja. Claro, al estar tan fría, recordemos que está por debajo del punto de fusión del hielo, está por debajo de 0 grados, la luz que emite está en un infrarrojo muy lejano. Es decir, dentro del espectro infrarrojo tenemos el infrarrojo cercano, que es el que se parece más a la radiación visible roja, y luego tenemos el infrarrojo lejano, que es el que está más cercano a las microondas. Pues bien, esta estrella, por su temperatura, emite en un infrarrojo muy lejano. Tanto es así que su magnitud absoluta, estoy citando datos que figuran en la Wikipedia, su magnitud absoluta en el infrarrojo lejano es de menos 14. Significa esto que si llegara a alcanzar una temperatura similar a la de las estrellas de la secuencia principal, las estrellas visibles, podría llegar a ser visible con un telescopio de aficionado, ¿no? Porque una magnitud de 14 está en el límite de lo que un telescopio de unas 8 o 10 pulgadas puede alcanzar. Pero como emite en el infrarrojo, pues no llega a ser en absoluto visible para un telescopio de aficionado, digamos. Bueno, antes comentaba antes que la Unión Astronómica Internacional no lo considera una estrella. Pero esto no significa que dentro de los científicos esta cuestión sea pacífica. Es decir, hay discusión sobre este tema. Porque si atendemos efectivamente al criterio de la masa, una enana submarrón está por debajo, muy por debajo del límite, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que esta enana submarrón se ha producido, ha evolucionado por el mismo mecanismo que el resto de las estrellas. Es decir, es una estrella que ha nacido dentro de, por los mecanismos que normalmente dan lugar a las estrellas, pero que sin embargo, en razón de su pequeña masa, no ha llegado a producir esas reacciones termonucleares de fusión del deuterio para dar lugar a una estrella por su propia dignidad, digamos. Entonces, hay astrónomos que consideran que el criterio al que debemos atender para calificar si un objeto tiene o no naturaleza estelar no es tanto la masa, sino su procedimiento o su proceso de evolución estelar, su proceso de creación. Y desde este punto de vista, no hay sustanciales diferencias entre una enana submarrón o una enana marrón o una estrella de la secuencia principal. Sencillamente, la enana submarrón no ha llegado a, no tiene la suficiente masa como para producir un colapso gravitacional suficientemente intenso para dar lugar a temperaturas que a su vez den lugar a reacciones termonucleares. Pero sin embargo, por su proceso de evolución podríamos considerar que tiene esa naturaleza de estrella. Y aquí es donde podremos abrir el debate. Lito un poco se ha posicionado, diciendo que bueno, no es demasiado considerar a esto como una estrella. Pero bueno, oye, yo me posiciono, adopto el criterio del proceso de evolución, y yo defendería que mi querida WISE 0855-0714 pues es una estrella. Y que venga alguien que a decirme que no, que estoy dispuesto a arreglar una bofetada, vamos. Están de moda ahora. De moda. Bueno. No me pongo delante porque me va a caer una, así que no. Marco, yo voy a esperar a ver qué dice Lito, pero ya me planteé una cosa. Con el trabajo que nos cuesta para que algunos entiendan que la Tierra es redonda, que hemos llegado a la Luna, ahora una estrella que no se ve porque no brilla, ¿eso cómo se lo va a explicar a alguien? Pues sí, él lo ha explicado muy bien, Marco. Se ve, brilla, pero en otra banda. En otra banda que nuestros ojos, nuestros detectores no están por evolución, porque nuestros ojos han aparecido por evolución y la radiación dominante por aquí en la que nuestros sensores se han especializado. Pero eso no quiere decir que sea la única radiación que exista en el universo. De hecho, es una mierdecilla de parte de toda la capacidad de radiar que tiene cualquier objeto del universo, desde la más para abajo hasta la super, los rayos gamma. Así que ha hecho una exposición perfecta casi. Bueno, yo tengo datos contradictorios porque me voy a fuentes distintas. Yo no sé por dónde he investigado, pero tengo algunos datos que varían, pero esencialmente las has comentado muy bien. Yo siempre voy a los datos y ahondando para cosas que has comentado. Primero, comentar que lo que has dicho del deuterio, que es lo que quema una enana marrón, quema, fusiona, ¿vale? Mejor, fusiona una enana marrón. El deuterio es un isótopo del hidrógeno con tan poca proporción dentro de la totalidad de todos los hidrógenos que hay, que cuando se fusiona un cuerpo de estos que no llega a ser estrella, le dura tan poco el combustible que lo que hace una enana marrón es prácticamente calentar el núcleo. No hace procesos de convección ni de radiación, porque el deuterio es el 0,015% del hidrógeno total. Si ese porcentaje es el que llega a tener temperatura para fusionar, no hay temperatura suficiente como para mantener el núcleo caliente, porque se le acaba muy rápido, y tampoco para llegar al exterior ese calor por convección. Luego estas estrellas, las enanas marrones, no tienen convección, y por eso se explica que la superficie pueda ser tan fría, de 0 grados, porque no hay mecanismo suficiente para subir el calor del núcleo hacia la superficie y que a partir de ahí ya irradie, ¿vale? Eso por un lado. La fusión ese del deuterio surge a unos 100.000 grados, ¿vale? Y para considerar la estrella, que quitando esto de enana marrón, sería las últimas estrellas tipo M, que es la que ya tiene fusión estable del protio, que es no el deuterio, sino el que no tiene neutrones. Para fusionar protio tiene que tener 1.000.000 de grados. Entonces, a partir de ahí sí ya empieza el fenómeno de convección y empieza a salir el calor del interior hacia afuera y empieza a radiar y ya aparece en el margen del visible. ¿Qué más cosas he buscado por ahí? Bueno, que los límites, hay 3 niveles de enanas marrones. Como has dicho, la más baja está por 13 masas de Júpiter, y para considerar el límite superior de las enanas marrones están entre 75 y 80 masas de Júpiter. A partir de ahí ya coge ese 1.000.000 de grados y se puede considerar más enteramente estrella, no enana marrón. Y que, bueno, con un detalle que he encontrado curioso también, ya que estamos hablando, el nombre de enana marrón no fue dado por un español, pero sí fue un español, Rafael Rebolo, un astrónomo, el que empezó a estudiarla y ya le puso, digamos, todos estos números que tienen, ¿no? Por debajo de 13, o sea, mayor que 13 masas de Júpiter, fusiona deuterio. Si está por encima de 65, ya puede fusionar tritio y litio. Y cuando ya supera los 75 o 80 masas de Júpiter, entonces ya fusiona protio, que es ya entra a los ciclos normales de las estrellas. Otra cosita, bueno, en cuanto a las magnitudes, tú me has comentado, Marcos, que que tenía esta estrella magnitud infrarroja ¿de cuánto? Depende de la banda. En el infrarrojo lejano, 13,80 y algo. En bandas de infrarrojo más cercano, la banda J y la banda H, 25. Eso es lo que el dato del infrarrojo lejano no lo tenía. Entonces, yo me he ido a la base Simbad, que es la que siempre cojo para todas estas cosas, tipo espectral. Por cierto, esta estrella tiene de tipo espectral I2 y he visto eso, que tiene magnitud en la banda J 25 y en la banda H 23,83. Sí, pero Datos del el pico de la el pico, magnitud lo claro. tiene en el infrarrojo lejano, precisamente por su temperatura tan bajita. Sí, pero por lo visto no estará estandarizado la banda del infrarrojo lejano y por eso no viene en la base de datos de Simbad. Que bueno, yo creo que ya. Un dato que me ha parecido precioso, y es que las enanas submarrones no son marrones, tampoco las enanas marrones lo son. Lo son, sí, es verdad. Sí, lo he visto, lo he visto. Si le pudiéramos iluminar, porque recordemos que no emite luz visible propia, tendría un color magenta. Magenta, ¿eh? Me parece una preciosidad. Desde luego. Pues nada, yo creo Muy curioso, muy curioso es todo lo muy que estáis curioso, contando, muy ¿verdad? curioso. Ese Y tipo que de bueno, estrellas. que los límites, aún lo ha dicho Marcos muy bien, los límites entre estrellas enana marrón y subenana marrón siguen estando muy difusos y aunque alguien pone límite, siempre hay otro grupo que hace otro artículo y pone otros o no está de acuerdo. Así que esto siempre lo hemos vivido con lo de planeta o planeta enano. Pues igual, con las estrellas en esos límites se queda todo borroso y no se sabe si es estrella, enana marrón o subenana marrón. ¿Vale? Así que yo creo que estoy de acuerdo en que sean borrosos, porque tampoco podemos ser demasiado estrictos, digamos. Esto, llamarlo de una manera, porque un decimal no ha llegado. 13 masas de Júpiter, 60 masas de Júpiter, 80 masas de Júpiter, pues a lo mejor. Yo creo que es una estrella de la secuencia principal atrapada en el cuerpo de un enano marrón. Lo que sí no sabía, lo que sí no sabía era lo que has comentado de los dos tipos de formación de este objeto. Estas enanas marrones se forman por colapso de nube de gas, no por acreción. La acreción es otro sistema y eso es lo que también hace dividir un cuerpo de otro, que es lo que has comentado tú. Por eso se catalogan como estrellas frustradas, estrellas, pero bueno, casi porque tienen el mismo proceso de formación que las estrellas, aunque no terminan de hacerlo. O sea que Eso es. eso también me pilló, y mira que llevo horas echándole aquí, pues estos detallitos pues también se Sí, van. a mí honestamente me parece el criterio más razonable, ¿eh? Porque un Júpiter efectivamente ha nacido por acreción, como tal. O sea, Claro. desde el principio iba para planeta. Vale, esta WISE iba para estrella, aunque al final no se quedó en el intento. Entonces, bueno, tenía dignidad de estrella intrínseca. Ay, por cierto, el nombre de la estrella creo que también es una cuestión que merece la pena. Lo de llamarse WISE es porque pertenece, fue detectada mediante el telescopio del mismo nombre, WISE, que son las iniciales de White Infrared Survey Explorer, que fue el mismo aparato que más tarde detectaría nuestro querido cometa Neowise, que es el último que nos visitó brillante. Correcto, el Neowise. Efectivamente, resulta que cuando el instrumental agotó el refrigerante, dejó de tener capacidades para el estudio de objetos en el infrarrojo, pero seguía sirviendo para detectar objetos en el, cercanos a la Tierra, los NEOs, los Near Earth Objects. Y se reconvirtió efectivamente y se convirtió, pasó del WISE al New WISE. Y lo del 085, 0714 son las coordenadas ecuatoriales del objeto. 0.85 es la declinación y menos 7.14 es al revés. 0.85 es la ascensión recta y menos 7.14 es la declinación. Resulta que está la constelación de Hidra, por tanto visible por esta época del año. A mí me pasó una cosa curiosa cuando fui a meter los datos para ver lo que decía Sinbad. Me dijo que ese número de catálogo no lo reconocía o no estaba completo. Así que visitando la Wikipedia también, oficialmente hay que llamarla para que te lo encuentre en la base de datos Sinbad. Empieza por J, o sea, J085510.74-071442.5. Y te dice que es una brown draft, nana marrón o suma nana marrón con masa menor de 0,08 masas solares. Eso es lo que pone Sinbad. Así que yo creo que, bueno, no me ha dado tiempo a investigar más, no he tenido tiempo, pero bueno, hemos hecho un buen estudio de este objeto. Muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Muy interesante. Y bueno, no sé qué pensarán el resto de compañeros que están aquí, si queréis una pequeña tertulia de si es estrella. Yo lo que quisiera que nos recordara Marco, yo he tomado nota de Andy Weir, Proyecto Hail Mary, ¿era el libro? Sí, el Proyecto Hail Mary. Porque estoy de acuerdo contigo de que es uno de los mejores libros de ciencia ficción, El Marciano, que leí en su día. Después también vi la peli, ¿ok? Pero el libro me encantó. Y si dices que este es del nivel y tal, pues quisiera. Proyecto Hail Mary. O sea, Proyecto en español también lo han puesto así. Proyecto Hail Mary. Sí, sí, sí. Igual, exactamente igual. Vale, no está traducido tal cual. Vale, pues lo buscaremos porque me parece súper interesante este autor de ciencia ficción. Yo, de todas formas, desde mis conocimientos escasos o casi ignorancia del tema, quiero decir que no soy un experto y Lito lo explica muy bien y Marco todavía mejor, sigo con mi idea primigenia de que, bueno, una estrella, el concepto que tenemos de manera más básica, es gas y polvo que se va juntando, empieza a girar todo junto y llega un momento que se calienta tanto que brilla. Si aceptamos definición de estrella. ¿Está usted describiendo a mi querida Wise? ¿Cómo? Sí, sí. Que tus ojos. Estás describiendo a Wise, o sea, que tus limitados ojos de humano terrícola no consigan verla no significa que no brille. Correcto, pero el concepto de brillo es lo que quiero yo entrar. Brillar, como dice, pueden decir a nivel científico, en otras longitudes de onda o en otras, no es brillar, brillar es en el visible. Lo otro será lo que sea, un parámetro que podemos decir que está en tal tipo, pero el concepto de brillar es que lo vemos, y lo vemos los humanos, efectivamente, pero aunque no fuéramos humanos, el concepto de brillar sería que está en el visible, no que está en otro. Entonces, esa idea es la que, por la que yo diría que no puede ser todavía estrella o que no ha sido nunca estrella, porque no. Entonces, ¿un murciélago, por ejemplo, no ve la presa cuando emite Sí la ve, pero... Pues entonces me tienes que admitir lo otro. Tiene usted un concepto muy antropocéntrico de estrella, ¿eh? Sí, sí, sí. El universo que está solo para nosotros, para nosotros. No es que esté para nosotros, es que... Simplemente ahí podríamos ya empezar con el principio antrópico y no terminar aquí. Simplemente con que el Sol no fuera una estrella tipo G, sea una estrella tipo M, tendría zona habitable y los ojos nuestros no serían iguales. Y tendríamos otros sensores. O nuestra atmósfera tuviera una composición distinta. Y otras ventanas. Y veríamos de otra forma. Y puede que la definición de brillar sea de otra forma. Pero la definición de brillar es la que es. Agustín, según la RAE, brillar, dicho de un cuerpo, emitir o reflejar luz, punto. Sí, es verdad. Luz. Se acabó, no hay más. No dice visible ni pero el no rango. Le pone, claro, efectivamente, no le pone el apellido luz no visible. Eso es porque los de la RAE no llegan a entender lo que es lo visible. Un debate falso, aunque es un debate falso, pero bueno, ya veremos en las redes sociales si este debate tengo futuro, ¿eh? Aunque ya sé lo que es mentira, pero... Escucha, como a lo mejor no nos escuchan muchos lingüistas, yo creo que la clave está en que a un lingüista no le meta en este jaleo de qué es lo que es visible y qué es lo que no es visible. Lo tienen clarísimo. Visible es del rojo al violeta y punto. No en un lingüista, sino en uno que no sea científico o que no tenga... Quiero decir que efectivamente es complicado el tema. Pero bueno, alguien tiene que... poner la polémica, después de la agria polémica. ¿Todos estáis de acuerdo en que es estrella sí. o no? Tal, pues. Yo creo que no habría polémica en que le cambiáramos el nombre a esta estrella, ¿no? Porque J085 no sé qué, no sé cuántos... vamos a llamarla de otro modo, ¿no? ¿En el libro la llama con el número de catálogo, Marco? Sí, señor. Oh. Pues duro el libro, ¿eh? Es duro, qué tío, ¿eh? Qué tío este, el Andy Weir, qué tío, macho. Joder. Riguroso el tío hasta. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos, por traer este tema. Pero contigo queremos hablar porque hemos estado en un curso que la primera parte lo dio Abelino, principalmente para nuestros socios, para todos los socios nuevos que se han apuntado, que ha ido bastante gente y el curso ha estado genial. Aunque yo me he perdido la segunda parte, pero ya la tengo grabada, gracias a Luis María. Y a todos los que nos escucháis, subiremos el curso al canal de YouTube y podréis escuchar a Marco. Pero Marco, cuéntanos, bueno, tú tienes mucha experiencia y llevas muchísimos años dando este curso y otros cursos. ¿Cómo ha sido tu fantástica actuación que me consta que...? Tu vuelta a la palestra. Muy divertida, pero pasé muy bien tanto preparando la presentación. La presentación, como os digo, está basada... La renovada entera, ¿no? La renovada entera, porque le eché un vistazo y me parecía que, tenía poca gracia, tal y como estaba, me parecía, feota. Así que me busqué una plantilla más moderna, más atractiva visualmente. Más marketingiana, si queréis. Y aparte, pues también le di un enfoque pues, un poquito más, más ameno. Más con una terminología más coloquial y que pudiera ser más atractiva. ¿Sabes? Menos de gafitas. Me metí alguna cita también de algún escritor para hacerlo también más digerible, ¿no? Y bien, hombre, la verdad es que hay un aspecto que me encantó fue que había varios niños en la... Eso te iba a preguntar. Sí. Muy bien, la verdad es que muy bien. O sea, la frescura que le dan los niños a la presencia de los niños al curso es estupenda. Preguntaron mucho, yo que no estuve, y para que lo sepan los oyentes. Uno preguntaba constantemente, en particular, y el otro preguntaba menos, pero también preguntaba bastante. Sí. Ah. La verdad que sí. O sea, que muy bien la participación. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Preguntas atinadas, oportunas y que merece la pena detenerse en ellas, ¿eh? Dentro del amplísimo rango de edad que teníamos, ¿no? Yo creo que había entre los 8 y los 70 podíamos tener asistentes. Así que, así, y de todos estos rangos de edades venían preguntas interesantes. O sea, que muy bien. Y bien, bueno, el conseguimos condensar en 2 horas, sin pasarnos demasiado de tiempo, una visión general desde el punto de vista visual para humanos, que se puede ver en el momento. Ahí. Ya estás aprendiendo. Ahí. Sí, hombre, si hubiera habido algún alien dentro del alumnado, pues a lo mejor habrías tenido otro punto de vista. Pero bueno, dado que eran todos homo sapiens, me ajusté a la concurrencia. Así que nada, hablé de los brillos y los tamaños de los diversos objetos astronómicos, porque creo que la escala es muy importante. Yo cuando empecé a entender la diferencia de brillos y tamaños que existían en el cielo, empecé a entender mucho mejor qué es lo que se podía ver, ¿sabes? O qué podía esperar ver en cada tamaño y en cada brillo. Comenté a continuación pues los diversos aparatos que disponemos para la observación, empezando por nuestro propio globo ocular humano, otra vez. Los prismáticos, que como sabéis, pues yo lo considero que para aficionados y no para tan aficionados, es de largo el instrumento más recomendable. Comentamos telescopios, evidentemente, y luego pues nos adentramos dentro de las profundidades del océano cósmico, empezando por la orillita, empezando por la atmósfera terrestre, pasamos luego a los satélites naturales y artificiales de la Tierra, el sistema solar, y a partir de ahí pues el vastísimo cielo profundo, con todos los objetos que se pueden ver dentro y fuera de nuestra galaxia. Y finalmente pues unas notas relativas a cómo no nos fregan en el espacio, es decir, cómo podemos orientarnos, qué podemos utilizar como mapa, qué software, qué dispositivos, y unos consejitos sobre observación cuando uno empieza a adentrarse en esta afición. Una pena que el tiempo no acompañara. Claro, claro, claro. El año y justo el día del curso, pues no pudimos salir a experimentar un poco con los alumnos. Efectivamente, habría sido la prolongación natural de la parte teórica del curso, pero bueno, en fin, no es la primera vez que tenemos que posponerla, ¿eh? Efectivamente. Hasta que vengan tiempos meteorológicamente mejores. Uh-huh. Yo creo que voy a proponer un curso todos los fines de semana hasta que los pantanos se llenen. Sí. Porque, macho, es que es proponer una actividad y bueno, del tirón. Es que son las fechas también, hacemos en fechas que son... crecen los enanos. Posible de lluvia, si tú lo haces en época que de sequía, pues no te llueve. Pero bueno, es verdad que los últimos cursos hemos tenido que posponer y al final hemos conseguido en algunos hacerla un mes o no sé cuánto tiempo más tarde, pero bueno. Sí, hombre, lo tenemos prometido, lo haremos, si Dios quiere. Y más siendo socios todos. Cuando se pospone la cosa, claro, es más complicado que los mismos que han ido al curso. A lo mejor los mismos sí. No, pero la gran mayoría de ellos sí pueden asistir. Sí, que es verdad, no, que puede ser complicado. Pero bueno, pero bueno lo que hay. Sí que lleva razón Joaquín, porque cuando nos juntamos por donde... Allí es la del Alcázar, en la Alameda, ¿os acordáis? Sí. También nubes. Se metieron nubes también aquel día y en que nos las vimos de poder ver un poquito así a traspié entre nubes y nubes. El anterior también, llevamos 3 o 4 eventos que acertamos el día que va a llover. y no como los meteorólogos como Lito, que dice, no, hasta 3 o 4 días antes no sabemos. Nosotros meses antes ya sabemos el día que va a llover y ponemos ese día al curso. Bueno, pues Lo dicho, Marco, muchas gracias de tenerte aquí y espero que esto no sea flor de un día. Que ha pasado y que ya no me rarís. Acércate cuando quieras y aquí tienes tu programa, como ya sabes siempre. Un tema tan interesante como este, desde luego, estaremos encantados. Muy bien, habrá que leer un libro de ciencia ficción cada mes. Para traerlo y comentarlo. Yo voy a coger este, ¿eh? Yo ya he apuntado como José Luis. Yo lo he apuntado también, Sí. Para leerlo y comprarlo cuanto antes. Bueno, pues vamos a seguir y nos toca ahora saber qué es lo que vamos a ver este mes que viene, que entra, que quedan ya nada, unos días para empezar abril. Así que Jesús, cuando tú quieras ya puedes. Se está haciendo largo marzo, Jesús. Sí. Si las nubes lo permiten, veremos a ver qué es lo que vemos en abril. Lo bueno de esto es que lo que pongo para cada mes se puede ver en el mes siguiente. Sí, más o menos. Por eso me voy adelantando aquí antes por Levante, porque digo, por si las moscas que vaya aguantando al mes siguiente, pero ahora tenemos también la complicación del cambio de hora, y el cambio de hora mete ahí una cuña que hace que uno se tiene que esperar una horita más, más luego el tiempo más tardío del anochecer y todo eso, y ya eso casi que nos pilla el mes, pero bueno, se puede seguir trabajando con la idea esa. Pues para el mes de abril. Puedes compartir si quieres para los seguidores en YouTube, para que, bueno, si vas a poner imágenes o alguna cosa, aunque. Sí, le voy a ir dando. Sea para nuestros oyentes, pero también, bueno, sí, es interesante. Aquí está lo que tengo previsto para el mes de abril, pero antes de eso, si no se me queda esto muy pillado, tengo unas cosillas que había abierto en otras pestañas, a ver si me lo deja. ¿Está compartiéndose ya? Sí, lo vemos, ya se está emitiendo en YouTube. Vale. Pues, para comentaros, porque ya que me lo dijo el otro día Rafa, efectivamente, bueno, lo comenté yo por ahí por el grupo y tal, estoy metiendo ya fotillos de la gente que está subiendo cosillas por ahí, y tenemos aquí, por ejemplo, de Andrés Jovacho, supongo que se ve, ¿no? Sí. Esta magnífica, me encanta, la luna cenicienta, como se ve ahí tenue. Esta es una de las cosas que más me gustan, y esto debió de ser también por Santipetri, cuando estuviste. Fue la misma noche que hicimos el tema de que coincidía que el sol se ocultaba partiendo el castillo en dos y después venía la luna. Bueno, la ahí luna, va. Un hilito de luna, que ahí como se ve, no era gran cosa de luna, pero. Exactamente. Y aquí que se veía también Venus, que lo he puesto en la sección de lo que son las conjunciones en el catálogo. Y luego iba a haber puesto esta, la conjunción. Esto fue cuando me fui con mi colega al furgonetero, estuve por el parque natural este de la Sierra de Andújar y estuvimos haciendo ahí el tonto intentando, yo no tino, fijaros que no se me ponen los deditos tipo Klingon, no, yo no atino, y iba a haber puesto esta foto, pero luego puse esta, que ya sí quedaba un poquito la conjunción un poquito mejor, la luna, Venus, y fue sin prepararlo. Yo salí y dije, coño, se ven por aquí unos poquitos de planetas, me da a mí la impresión. Aparte de la luna, pues Venus, Saturno y Júpiter se veían perfectamente, y luego aquí a la izquierda Fomalhaut estaba también bastante brillante, pero bueno, esto es para los que son neófitos, para que vean bien claro lo que es el concepto de cómo los planetas van por la eclíptica, ¿no? A lo largo de casi una línea recta. Y luego estoy metiendo ya fotos de Rafa, que ya subió unas cuantas. Aquí tenemos la Medusa, si no recuerdo mal. Esta es la Rosetta. Y de lo que hoy iba a empezar a hablar, porque lo que traemos para ver en abril, podemos empezar a ver ya cosas de la Osa Mayor. Y una de las cosas fundamentales de la Osa Mayor es que, aparte de ser enorme, por aquí, por esta zona de aquí, estarían la M81, M82, y podemos llegar a ver hasta uno o dos meses después cositas por aquí, como que no es parte de la Osa Mayor, pero está aquí justo pegado la M51, pero tenemos por aquí Nizar, Alcor. Pero lo fundamental es lo que siempre se enseña a los neófitos en los cursos, cómo tú coges estas dos estrellitas, de la parte de atrás de la Osa Mayor, Dube, y la otra, que nunca me acuerdo el nombre, la Linea, y en esa dirección pillas la polar y ya pillas el norte polar. ¿Vale? Y eso ya ahora se empieza a ver bien en el mes de abril, porque los meses anteriores la osa mayor está en el relojito este que tenemos siempre dando vuelta alrededor de la polar, estaría por aquí debajo aproximadamente. Y lo otro que estaba en duda de haber puesto o no en el catálogo el enlace, esta es la M82, la nebulosa esta irregular del cigarro, con la peculiaridad, aquí donde estoy apuntando, no sé si se ve, eso no es una estrellita, eso es una supernova. La supernova que pegó el palillazo en el 2014 o 15, no lo sé si lo puse en el nombre de la foto. Y bueno, fue que llegó allí alguien y dijo, escucha, que esta semana dicen que se ve una supernova. Y dije yo, guau, verás tú, esto es una supernova, yo en mi vida, esto seguro que no. Y nos fuimos por ahí por Patrite y bueno, me lié a sacar fotos y ahí estaba el puntazo. No es una estrella de nuestra galaxia que esté aquí de frente, ¿no? Es la supernova que estalló a 18 millones de años luz. O sea, lo típico que se le comenta a la gente, a veces se le quedan los plomillos fundidos, de eso que estás viendo explotó hace 18 millones de años. Lo que no hemos enterado ahora. Y ahí está esa supernova, que le metí un poquito el Piece Insight para verla un poquito, pero bueno, no hay mucha diferencia. Se ve un poquito mejor la galaxia y la supernova ahí brillando. ¿Vale? Y luego otra serie de cosas que tenemos aquí. Esta foto también es de Rafa Caro. Este es el triplete de Leo, famosísimo. Y para que el personal se ponga las pilas. Este es uno que no conocía yo. El grupo Atkinson 44 o algo así. Ahora miramos en el catálogo y no me acuerdo el nombre. Mira tú qué preciosidad. Aquí tenemos galaxias de todo, porque este mes ya se empieza a ver muchas galaxias de muchos tipos. Tenemos aquí una. Prácticamente esférica, tenemos una espiral de lado, tenemos una espiral barra con los brazos enormemente abiertos y aquí una espiral típica parecida a la nuestra. Así que esta, para los picaillos de la foto, que sepan fotografía mejor que yo, a por ella que la tenemos a la vista durante este mes. Y luego intento hablar de alguna cosilla más de esa. Pero ya os digo, en este mes yo lo que he puesto por aquí es. Mira, aquí sí lo tengo anotado para que no se me olvide. Tenemos a Dube y Merak, ¿vale? Como las dos estrellas, la alfa y la beta de Ursa Sí, Major. una cosa, has puesto efectivamente la explicación de cómo encontrar la polar a través de esta fotografía tan buena con Dube y Merak, pero si te acuerdas, en un punto azul estuve comentando yo cómo hacer lo mismo desde Casiopea, incluso cómo hacer lo mismo desde dos estrellas de dos constelaciones que pasaban también para encontrar la polar. Si no te acuerdas, yo te los paso para que se vayan incorporando este tipo de cosas que son muy interesantes y que son otras formas de, porque claro, siempre nos basamos en la osa mayor, pero a veces no está muy disponible o está ahí un poquito nublado o está tan baja o tan que nos lo tapa algo. Entonces hay que tener en cuenta a Casiopea. Efectivamente, pues sí, pásame el enlace porque si lo tienes lo puedo incluir, porque eso es una cosa importante para que la gente se maneje desde otras constelaciones, efectivamente. Pues si me pasa el enlace, lo incluyo por aquí y lo añado como la otra forma de localizar la Lo polar. busco y te lo. Muy bien, pues ya os digo, en el mes de abril, yo no sé si es casualidad, ya lo intentaremos averiguar para otro momento. Pero sí que es cierto que yo, entre lo que rebusco, las tres o cuatro fuentes que tengo yo de información de qué es lo que se puede ver más o menos en cada época del año, pues no me salen en este mes casi nada más que galaxias, ¿no? Con la dificultad que tienen algunas de ellas, ¿no? Porque algunas se ven bien con el telescopio, pero hay otras que, como no le vayas a sacar fotos, malamente, ¿no? Entonces tenemos la galaxia del cigarro, que es la M82, que la acabo de mencionar por el tema de la supernova, a ver si le meto enlace para otra semana, porque tengo que confesar que intenté esta semana procesarla 7 años después y tenía cinco fotos de base fuente, la intenté apilar con el DSS y aquello me decía que no pillaba suficientes estrellas. Y yo venga a bajarle el nivel de umbral de detección de estrellas al DSS y que no, que solo me pillaba un fotograma. Digo, mira, pues ya está. otro día lo intento. Y hoy le metí un poquito el peel inside, y aunque no le mejora mucho, pero bueno, algo mejor se ve. Luego tenemos la galaxia de Bode, que es una galaxia que está muy cerca. De hecho, tengo fotos también de que en el mismo campo, si tú le metes con fotografía de campo un poquito más amplio, le metes con el... ¿Con cuál la saqué? Juraría, no sé si fue con el ciento y pico, con ciento y pico milímetros de apertura la reflex, salían las dos galaxias en el campo. Ya hace muchos años que le hice esa foto. Luego tenemos la M108, que es una galaxia también, del catálogo Messier. Una nebulosa planetaria, la del Búho, que no la llegué a ver nunca, la M97, muy tenue, muy chiquitusa. La M109, que también es galaxia. Luego tenemos aquí la curiosidad de Mizar y Alcor, que yo no sé si eso lo habréis escuchado alguna vez, yo en algún lado lo he leído, no sé si es una pamplina o no, pero dicen que hay una leyenda y era que a los arqueros árabes los reclutaban según que fueran capaces de diferenciar visualmente las dos estrellas, Mizar y Alcor, porque hay quien no consigue ver las dos, no consigue diferenciarlas. Y que si tenían buena vista como para ver esas dos estrellas, pues decían tú, pues esto, tú sirves para arquero, básicamente. Y es que es la curiosidad de que Mizar y Alcor es un par visual, en teoría no es una estrella binaria, están en el mismo campo, pero es solamente una cuestión visual. Pero Mizar sí que es una binaria, ese ya si la miras con el telescopio, sí se llega a resolver que es una binaria. Tenemos luego la galaxia del Molinete, que es la M101. Y luego ya si nos pasamos... he puesto toda la Osa Mayor, pero fijaros, estamos desde aproximadamente las 10 horas de ascensión recta hasta las 14. Es que esta constelación es brutal de enorme, ¿no? Y da para mucho, y para verla a lo largo de un par de meses fácilmente. Luego tenemos en Leo, tenemos a Regulus, Alfa de Leo y Algieva, ¿vale? Que está bien cerca. Luego tenemos el triplete de Leo, que ya hemos visto la foto de Rafa. Ahora si nos la ponemos otra vez y disfrutamos un poquito. Yo la intenté sacar una vez y aquello me salió un poco papanata la foto. Con la cámara que tengo no da para mucho. Pero luego hay más grupos de galaxias, que es lo que estaba comentando antes offline con Lito. Cómo empezamos ya en primavera a ver no solamente galaxias, sino grupos de galaxias muy apretados, ¿no? Tenemos el triplete de Leo, tenemos el grupo Leo 1, tenemos el grupo de galaxias, este es el Higson 44, que os he puesto antes, tenemos otras tres, aquí están con su número NGC, una que es Caldwell 40, está en el catálogo de Caldwell, pero fijaros que nos estamos moviendo en magnitudes, aprovecho para decir lo que decía Marco, o sea, yo en el catálogo tenemos que hablar de magnitudes y de tamaños, para saber a lo que nos estamos enfrentando, para ver si podemos ver las cosas, ¿no? Pues estamos hablando de magnitudes 10, 11, o sea, que esto es complicado, y yo como no sé que le saque foto en muchos casos. Y luego en Sextant, que es una constelación muy chiquitusa, pero está la galaxia Spindle, la del Huso, que está bien, bien bonita, Caldwell lo tiene catalogado también como el 53, y en Leo Minor, que también es una constelación muy pequeñita, tenemos la NGC 3158, y el cúmulo de galaxias Leo Minor, que yo le intenté sacar foto una vez por aquello de que hay dos de ellas que están así como en colisión, y tampoco me salió demasiado bien, es muy pequeñita en cuanto a digamos la magnitud que tiene, mientras que el triplete de Leo se cataloga como que tiene una magnitud aproximadamente 9, fijaros que el Higson ya se va a 11, o sea que ya, y el Leo Minor es 12. Yo ya, otra vez que lo intente, intentaré tirarle, aparte del triplete de Leo, que es lo típico, intentaré tirarle al Higson este 44. Porque lo curioso, ya os digo, voy a volver para allá, es que yo una cosa que tengo todavía por descubrir, bueno, aquí tenemos, vamos a disfrutarlo, el triplete de Leo de Rafa, que tenemos lo mismo, una galaxia totalmente de canto, otra casi de canto, y aquí una espiral. Y esta es que, vamos, si se consiguiera sacar medio decentemente, anda que no tiene esta enjundia. Pero la curiosidad que yo alguna vez explicaba en algún cursillito, porque me preguntaron y lo investigué, pero nunca lo he tenido claro, y a ver si hay alguien más experto aquí que nos ilumine, que por lo visto existe la teoría de que las galaxias, la forma que tienen, es por una pura evolución, por una evolución desde que son más antiguas, menos antiguas, pero bueno, no sé si eso lo han hecho con modelos matemáticos o qué, o si eso está realmente fundamentado o no, como que se pasa desde las galaxias más, digamos, regulares, las esféricas, se van haciendo lenticulares y llega a determinado momento, como si fuera por fuerza centrífuga, es cuando empiezan a salirle los bracitos, ¿no? Y ya sean galaxias espirales barradas o no. No sé si eso tiene algún fundamento o no, pero por algún lado lo he leído y una vez me preguntaron y lo solté, pero no sé si quedé como cagancho en libros que dicen en mi tierra y a lo mejor lo que dije fue una barbaridad que pa' qué. Y esta que la puse el otro día, esta foto me encantó el otro día del Apod, porque si ya es complicado entender cómo es la estructura en nuestra zona cercana de la galaxia, o sea, lo que son las estrellas cercanas, las visibles o claramente visibles a simple vista, si nos vamos luego un poquito más lejos dentro de nuestro brazo de Orión de la galaxia y nos vamos a las galaxias cercanas del grupo local, pero esta foto en la que te empieza a hablar de cosas como estas, como el super clúster de Caelum o el clúster de Virgo, pues sí, medio todo el mundo hemos escuchado hablar de él. Pero bueno, como que te ponen aquí, además, todo esto de que ahora el universo, al fin y al cabo, se presupone que está estructurado como si fuera un filamento. O sea, que todo lo que son la mayor parte de la masa, visible e invisible en otras radiaciones, está llena de vacíos, porque habla, por ejemplo, aquí de los muros y de los vacíos, el Southern Local Superbody. Hay zonas muy vacías y zonas que están muy llenas de galaxias y de materia, pero formando filamentos. Así que esto tiene que tener su guasilla también, el entenderlo cómo todo esto ha llegado a aparecer. Todo esto tienes el enlace, ¿no? Al APO o a donde esté publicado el. Lo subí el otro día al grupo de UPA, como en el otro no estoy, el otro es de pago, el otro va de pago en tiempo, es a lo que me refiero, ahí tiene que echar uno tiempo trabajándoselo el otro grupo más poblado. Y porque son gratuitos, pero de pago de tiempo. De pago de tiempo, que a veces es casi más caro que el otro pecunio. Lo que sí es cierto que lo estaba pensando, digo, ¿dónde encajo el enlace? Digo, pues por alguna debería de encajar las fotos estas de cómo se supone ahora que entramos en época de muchas galaxias, cómo encajar por aquí un enlace hablando de todo esto de lo de las galaxias. Pero bueno, ya se me ocurrirá alguna forma de encajarlo por ahí, o lo encajaré en alguna de las galaxias que hay por aquí y por ahí ya saldrá todo lo demás. Y bueno, con esto yo ya termino por hoy. Pues muchas gracias, Jesús, muy completo y cada mes mejor, porque vas poniendo bastantes objetos para ver y de distinta dificultad o para distintos tipos de aficionados, con mejores o peores equipos o prestaciones, ¿no? Ya sea astrofotografía, ya sea telescopio, incluso a simple vista. Así que muy bien y un catálogo que conforme vaya creciendo lo iremos subiendo, teniendo un enlace más permanente para que todos nuestros oyentes, aparte de verlo en YouTube o escucharlo aquí, bueno, pues tengan un acceso más directo, porque la sección de Jesús, igual que las de Lito o las de Isabel, pues sabéis que se extraen del programa en tipo vídeo y se hace en una sección aparte de capítulo y podéis seguirlo pues en YouTube. Así que muchas gracias y vamos a continuar. Bueno, Jesús, Lito, una cosita. No, antes de si me vas a preguntar algo, recojo guante de dos cositas. Primero, aclararte si puedo gráficamente el por qué en primavera hay más galaxias o se ven más galaxias. Es temporada de. Y después lo del diagrama del tenedor. Te lo trataré de explicar, porque ahora mismo de memoria podría meter la pata. Quiero explicarlo mejor. Así que he recogido guantes, varios. Ahí, al ataque. aunque no sean viajes de la USS. Eso te iba a preguntar. Siempre que tenemos Fénix, tenemos viaje de la USS. Esta vez no nos ha llevado a ningún lado. Sí, bueno, ha sido una conjunción de que hubo viaje la semana pasada y la USS no estaba para sacarla toda la semana. Está el gasoil muy caro. Está el gasoil muy caro y el dilitio se va a poner por las nubes. Así que una semanita de descanso o dos y sacaré la USS en posteriores ediciones. Y he hecho un numerito porque, bueno, si pasamos de años luz a Parsec, salir de la galaxia sería como recorrer unos 18.000 parsecs y a warp 9.9, que es la velocidad, digamos, sin pasarse de la USS, llegaríamos en la década de los 80, el 2080 o 81, 82. En la nueva década de los 80, la antigua ya la hemos pasado. Sí, en la próxima década de los 80 no es cuestión. Así que sí, tendríamos que prorrogar, habrá que inventarse, ¿no? Para poder llegar y que nos explica dónde vamos. Mis viajes de la USS van a sitios más modestos, más cerquita, porque en realidad el universo es muy muy grande, como has puesto ahí al final, que con la gran estructura rodeando como si fuera un ojo, y no podemos ir tan lejos. La USS tiene sus limitaciones. La gente cree que, bueno, hay ciencia ficción, como hemos estado fuera de antena comentando, si incorporo algunos detalles de Stargate, por ejemplo, sí, pero me voy a centrar en mi serie fetiche, que es la Star Trek. Así que Star Trek es todo lo que sea fuera de la galaxia, está fuera del alcance de Star Trek. Bueno, pues será el viaje con otra nave que no sea la USS Magallanes. Vale. Y ya veremos cómo vamos a ganarse. Nos queda la siguiente sección, en vez de la USS Magallanes, me monto un descubrimiento de un Stargate y ya está. Bueno, el otro día en Nauka dieron una charlita sobre viaje en el tiempo y todo eso. Estuvo el hombre dándole al temita. Nada, el halcón milenario va a todos lados del sitio. O bueno, se nos puede ir Lito en el tiempo, se hiberna y todo eso, y luego pues nos habla como en lo de Interestelar, nos habla a través del morse ese extrañísimo que sale en el Interestelar, ¿no? Y que lo traduzca Joaquín, que le gusta mucho traducir del reloj, de las manecillas del reloj a las ecuaciones. Me encanta, además en 10 minutos Joaquín. Tienes que empezar ya tu sesión, que si no se nos van por peteneras y ya, bueno, no sé si es mucho tiempo o no, pero podemos hacerla, ¿no? Estamos sí, hombre, como poderla hacer, claro que la podemos hacer, pero bueno, ustedes veréis. Sí, ¿no? La hacemos y la terminamos ya. Pues venga, pues vamos con mi sesión, cuyo nombre yo no me sé. Has dicho barrofonías o barrosofonías. O barrososonido, no me gusta más, pero vamos, tú lo decides. Barrososofonía o barrofonía. Ponte usted el nombre, a mí me da igual. Bueno, vamos a ver. Teníamos pendiente la música esta. Recordad que son bandas sonoras de películas de ciencia ficción a las que yo la he trasteado un poquito para distorsionarlas, ¿vale? La que teníamos pendiente era esta. Y esta yo decía que era muy fácil. Uh-huh. Y lo es. O sea, de hecho, Luis María la ha acertado. Y Lito creo que también. Me lo dijo en el coche ayer, el domingo. Es esta. A ver si esta os suena. Ahí. Jesús, ¿sabes cuál es o no? ¿Eso qué es lo que es? Tú ni eres friki ni eres nada, ¿eh? Eso es Matrix. Claro. Oh, yo eso es que Matrix. Y aquí hay gente que han estado con Matri hasta hace muy poquito, ¿eh? Sí, por sí, eso sí. Yo decía, digo, además que suena. Sí, pero era irreconocible, parecía un grupo de... Irreconocible. Es que es un grupo de rock. Tú sí que eres rock, heavy metal. Es Prodigy, me parece. Si, no me, si es la Matri, uno es Prodigy. Esta es en contra de las máquinas, creo que era. Pero bueno. ¿Cuál es la? El grupo de Rage Against the Machine. Esta es la de la 1, sí, de la 1. Claro, de la 1. Entonces es Prodigy. No, no. Rage Against the Machine es el grupo. ¿Rage Against the Machine? Rage Against the Machine. Ese es el nombre del grupo. Vale. Eso es como se llama el grupo, sí, sí. Hemos escuchado la voz del Super Freaky. El co-controle. El co-controle Super Freaky. Bueno. La que teníamos de la semana pasada, que también es fácil, ¿eh? También es fácil, es esta. Vale. ¿Esta de Schwarzenegger puede ser? No lo sé. Es que la semana pasada no vine, es la primera vez que la escucho. Claro, esta. Y la siguiente que vamos a poner para que tengáis para entreteneros es esta. Vamos a ver ahora si os suena o no suena. Ya va costando. Yo creo que lo ha pillado. Es que aquí hay gente muy friki, muy friki, ¿eh? Muy, muy friki. Pues lo habrá, pero vamos, yo no soy desde luego uno de ellos. Lo habrá. Aquí hay gente muy friki y otros que no son nada friki. Hay de todo. Bueno, pues Joaquín, ¿recuerda dónde tienen que mandar a los escuchantes? Sí, a nuestro correo de la agrupación, a contacto@aamagallanes.es. Y ahí pues dicen qué película es la que creen que es de la banda sonora correspondiente. Vale. ¿Vale? Llevamos varias series, pero en realidad la primera que ya hicimos pública para que todo el mundo participara es la que acabas de dar la solución, ¿no? Sí. Y ya llevamos una, dos y tres. La de la semana pasada, que ya la semana siguiente se va a dar el resultado, y esta que es para dentro de 2 semanas. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, pues ya estamos terminando, pero antes de terminar, bueno, José Luis, nos tendrás que contar de la federación y no sé si Lito y Joaquín algo de la RADA, por lo menos unas pinceladas, José Luis, de... Sí, mira, voy a contar, ya te digo que fue una reunión muy, muy larga, 5 horas, que la mayoría de los temas son burocráticos y demás. Interesante que es aquello para poderos comentar es, está en marcha ya el CA25, ¿vale? Es en Zaragoza, lo organiza la agrupación de Huesca, pero va a ser en Zaragoza, y es la para el 23, la última semana de abril que continúa con la primera de mayo. Ese fin de semana es, ¿ok? Están ahí avanzando, nos avanzaron algunas cosas. Para el año que viene, ¿no? Sí, sí, 23, para el año 23. 23, entre la semana se cae a caballo entre abril y mayo, ese fin de semana es la CEA. Después, más cosas. Bueno, hay un premio, hay creado un premio a la divulgación. Creo que nos deberíamos presentar del tirón, vamos. Claro. ¿Vale? Y además, se puede, por primera vez, se pueden presentar a los premios, no autopresentarse, sino que la gente te puede presentar a ti. Ajá. Como hay veces que uno mismo le da como cosa presentarse las cosas, pues puede haber una asociación que diga, pues yo creo que los de Magallanes deberían de tal, ¿sabes? ¿Entiendes? Hay un premio a la divulgación. Si hacemos nosotros algo aquí desde hace 20 años es divulgar. Podríamos... Bueno, la RADA también tiene premio a la divulgación, sí, ¿eh? hace ya mucho tiempo. Pues ya sabes. Más cositas, más premio a la divulgación, eso tenemos que estudiarlo. Después hay una... Hay una comisión muy importante, que es la comisión de eclipses, los eclipses que vienen. Ya estamos tarde para formar la nuestra y colaborar, porque hay que crear en las zonas, por ejemplo, el primero que viene no nos pilla a nosotros, pilla por ahí arriba, ¿no? por el norte de España. Si vamos a ir, si hoteles, si no sé cuántos, si no sé quintos, tal, organizar, colaborar, que vamos tarde ya, hay que hacer una comisión de eclipses ya, para los 3 años esos seguidos que hay eclipse. Y una cosa muy interesante, ya para terminar, bueno, aparte de que eso, que nos recomiendan todas las actividades, subirlas, todas nuestras cosas, subirlas allí a su página, el astromapa, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy interesante que es que van a crear la figura de monitor de astronomía. Es decir, una especie de curso de tal, y lo están todavía investigando, están pañales, no se sabe, profesores, no se sabe, para que tú te puedas... sacar el título de monitor de astronomía, como lo hay también de monitor de Starlight, ¿vale? Hay cursos de monitores de Starlight, la gente saca su curso, y entonces cuando un ayuntamiento, cuando alguien te pida una charla, no sé qué, y te digan, ¿qué titulación tiene este tal? Pues es monitor oficial de la FAE de astronomía, ¿vale? Ese curso creo que lo van a lanzar y me parece interesante. Porque cualquiera de nosotros puede dar cursos, pero hay algunos que tienen alguna formación, otros que menos. Pero esto, digamos, que vendría a unificar un poquito este tema de dar cursos y de ser monitor de astronomía. ¿Ok? Muy bien. Poco más o menos, eso es lo que resaltaría para comentar aquí. ¿Vale? Ya presupuestos y no sé cuánto y no sé quinto, que eso no es nada de interesante. De la RADA, comentar. Prácticamente yo no comentaría nada, o sea, simplemente que la jornada de la RADA que van a hacer este año, si no recuerdo mal, era a finales de septiembre en Sevilla, las octavas jornadas, y nos estuvieron comentando los proyectos que tenían y lo que querían hacer y demás, pero está todavía muy, muy verde. Uh-huh. Y luego esta ha sido para mí demasiado protocolaria. O sea, demasiado burocrática. Era una asamblea. Sí, sí, la que yo estaba también era lo mismo. Te he destacado 3 o 4 cosas, pero son 5 horas de reunión. Simplemente de presupuesto, presentación de cuentas, la anterior. Y... Bueno, ha habido una renovación de cargos. Ha habido unos cargos, una gente que entra y otra que ha salido. ¿Vale? Nosotros tenemos la extraordinaria para cambiar los cargos. Así que en esta no se entran en cambios de cargos, en la RADA. Hacemos una extraordinaria en medio o cuando toca fin de legislatura para ver haya cambio. Decir también, aparte de que somos uno más en la RADA y que agrupación, ¿no? Probablemente para el año siguiente seamos otros 2 más. O sea que va para arriba la RADA y bueno. Pero ya está, y poco más. ¿Quién se incorpora para darle la bienvenida? Ahora mismo no tengo aquí el... Dejarme un momentito que lo mire. Hay una entidad nueva. Una entidad, sí. No es agrupación, es entidad. Más agrupación. Vale. Pero de las entidades que van a, que tienen voto, porque hay otras que no tienen. Y probablemente la SEDA y otra más. Turismo Astronómico, ¿no es, Joaquín? Creo que es la de que ha entrado este año. Ah, sí, Turismo Astronómico estuvieron haciendo alguna actividad, ¿no? Creo que sí es, pero vamos, no lo sé seguro. Y probablemente más para la siguiente asamblea seremos más. Vamos a ver. Poco más, ¿no? Lo que dice Joaquín, más, a mí me tocó la parte tediosa, presupuestos y informe de cuenta, y lo demás, pues, protocolario fue rapidito, que eso es agradable, que no haya mucho, así que bueno, nada más, echamos... Hombre, la ventaja era que la asamblea de la RADA fue después de la asamblea de la FAE. Y entonces había mucha gente que habían estado en la asamblea de la FAE y después han estado en la asamblea de la RADA. Y evidentemente no tenían muchas ganas de asamblea ya. Entonces la nuestra ha sido rapidita. Con lo cual vamos a tener que proponer... La nuestra para cuándo, Joaquín? ¿Hay que hacer ya? Cuanto antes la haremos. Cuanto que el señor secretario diga, la ponemos y la hacemos. Uh-huh. Vale. Muy bien. Bueno, pues ya se nos está haciendo tarde porque ya estamos prorrogando un poquito hoy el programa. Muchas gracias a todos los compañeros que habéis intervenido y los que, bueno, también participáis, aunque hoy habéis estado muy calladitos. Jesús Romero creo que sí ha hecho algún comentario. Rafa Caro, que también está por aquí. Y nuestro controlador Luis María Moguel, aparte de todos los que hemos participado y que hemos presentado al principio. Uh-huh. Y este que os habla, Agustín Almoril. Nos despedimos, que nos sigáis en nuestras redes sociales, en www.amagallanes.es. Y bueno, en iVoox, iTunes, Spotify y por supuesto en redes sociales. Así que hasta la semana que viene. Adiós y saludos a Radio Indes. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.